dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿Por qué sales de mi vista? Día tras día andamos juntos por la vida. Me faltarás, ¿cómo me tratarás? ¿Sabes tú de mi placer? ¿Qué es lo que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué es lo que yo te voy a hacer?